juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, una semana de contenido especial. En la mitad de la semana está el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día de lucha, de reivindicación, de compromiso con la historia, lleno de contenido de clase. No es un día de la mujer en abstracto en general, sino que es el día de las mujeres trabajadoras. Y hoy estuvo el tema en la radio, estará todos estos días, reivindicando también el contenido verdadero de un día que es un día de lucha. En otro orden de cosas, bueno, el sábado tuvimos el plenario departamental de Montevideo, del Movimiento 26 de Marzo, una jornada buena, muy buena, mejor dicho, con participación de compañeros de las distintas agrupaciones, que sirvió para ponernos a, vamos a decir, a tono, a punto en lo que es el análisis de la realidad política en los distintos planos en que esta se mueve y donde se ubicaron las prioridades de trabajo en esta etapa, en el corto plazo, metidos de lleno para el acto aniversario. Estuvo bueno porque se reunió las agrupaciones dentro del plenario y cada cual salió con un plan de trabajo, por lo menos el esbozo de un plan, con actividades de propaganda, volanteada, pintada, y un eje central del trabajo que es el de salir a recorrer casa a casa, mano a mano, a compañeras y compañeros que bueno, que han estado vinculados o que están para vincularse, para ir en concreto a buscar un mayor nivel de compromiso en cada lugar. Se cumplió el objetivo del plenario, ahora quedamos todos con tareas y trabajando en relación al plenario. También estuvo dentro de la reunión del plenario el análisis de la situación política nacional, la situación del gobierno, de la oposición, como decimos, nosotros decimos la falsa oposición, la gran batalla en defensa de la ciudad social, la importancia que el Mondes tiene y ha cumplido y tiene para cumplir en esta batalla. O sea, no hubo temas importantes que hayan quedado de lado, como tiene que ser en una actividad de esta característica. Así que el saludo a todos los compañeros que participaron, a los que no pudieron estar, que hubo un grupo de compañeros que avisó por distintos medios la imposibilidad de estar por razones laborales o familiares. Bueno, el ponerse en contacto con los compañeros de cada lugar, tener la información y sumarse a los planes de trabajo que quedaron planteados. La realidad política nacional, lo decíamos en el plenario otro día, se desató ya una pre-campaña electoral bien intensa. En la semana pasada estuvo marcada por el discurso del presidente en la Asamblea General. El fin de semana, por respuestas de distintos ámbitos de lo que se llama la oposición parlamentaria. Y en unos y otros siguen faltando los temas de fondo que golpean al país. El presidente dijo en una parte del discurso, o en algunas declaraciones enseguida, dice: si le va bien al campo, nos va bien a todos. Y uno puede decir, se equivocó el presidente, y digo, no se equivocó el presidente, porque cuando habla de todos, habla de su concepción de todos, que son todos los que pertenecen a esa clase social vinculada al agronegocio, al gran capital, al sistema financiero. Les ha ido espectacular. A los que no les ha ido muy bien es a amplios sectores del pueblo. Viniendo desde el local central del 26 en Durazno, Paraguay, hasta la radio, a mediodía, creo que conté 8 personas durmiendo tiradas en el suelo a medio vestir. Otro tanto de personas en la calle comiendo de la basura. Este es el Uruguay de verdad. El de los datos que te hablan de la pérdida del salario real, de las jubilaciones de miseria, del avasallamiento y la prepotencia en el sistema educativo con una dirección de la educación que solo piensa en un triunfo publicitario de una transformación impuesta por los organismos educativos, impuesta por los organismos financieros internacionales, alejada totalmente de las necesidades de nuestro pueblo. Cuando lo miramos, de las necesidades para poder transformar la realidad que vivimos en beneficio de las amplias, de los amplios sectores populares. Esta es la realidad que vivimos. Desde el Poder Ejecutivo, obviamente, se olvidan de los temas centrales y de temas como el tema astesiano, lo decíamos el otro día. Ahora salen, se conocieron afirmaciones de la fiscal Fossati que son escandalosas. De diciembre, donde dice que desde la presidencia, los ministerios, intenta taparse todo lo que se denuncia y quienes tienen que ayudarla a investigar son los que están investigados. Es brutal. Esto es brutal. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y desde el lado de la oposición parlamentaria, lo decíamos y lo reafirmamos, se queda en la crítica superficial. A partir de algunas verdades, la rebaja impositiva que anunció con bombos y platillos el presidente abarca a un sector absolutamente reducido de la población y no contempla los sectores más embromados en esta realidad. Ahora, cuando hay que proponer cómo cambiar esa realidad, ahí no se habla. Entonces no se toca el modelo del agronegocio ni el modelo forestal y celulósico. Hoy leíamos, esto es brutal, como la arranca UPM2 a funcionar y no se terminó el tren, el tránsito en ruta 5 entre Pueblo Centenario y el puerto Montevideo se va a incrementar en 225 camiones diarios con celulosa, con químicos. Esto es brutal. Esto va a afectar realmente la vida de mucha gente. Entonces, pero como hay que cuestionar eso, no, de eso no se habla. No se habla se cuestiona que en realidad el gobierno sigue usando los mecanismos que el Frente Amplio utilizó en la reforma tributaria, y claro que lo sigue utilizando porque son parte de este modelo. Esto nos lleva a reafirmar una conclusión de una necesidad histórica. Empezó esta campaña electoral, ya está en curso, ya se están definiendo presidenciales. Tenemos que participar de esta campaña desde el ámbito político, pero colocando en el debate el proyecto, un proyecto de la izquierda verdadera. Va a costar, claro que va a costar, pero lo que le va a costar más a nuestro pueblo es que no esté esa voz, que no esté ese espacio organizado, que no esté presente esa lucha. Y tenemos que juntar fuerzas para enfrentar el modelo en aquellos lugares donde podemos hacerlo, ¿no? Hoy, bueno, arranca la clase con un paro en rechazo a la reforma educativa. Es una señal de resistencia. La resistencia a la reforma de la vida social ya está planteada a nivel nacional. Y no empezó ahora, empezó hace casi 2 años. Y empezaron los compañeros de ATCS, después se conformó el MONDES, después lo hemos tomado como una cuestión, como lo que es para nuestro pueblo, una cuestión de vida o muerte. Pero en esta realidad, y cuando empieza ya a sonar los jingles de la campaña, demos la batalla para colocar en el debate los temas en serio, los temas de fondo, los que cuestionan realmente este modelo, los que tienen que reflejar el programa de la izquierda y el proyecto de transformaciones de fondo que el pueblo necesita. Y a ese proyecto y a ese programa tenemos que ponerle organización, gente de carne y hueso, movilizada, organizada, decidida a pelear. Este es el gran desafío. De esto hablamos en el plenario el sábado pasado. Y de esto vamos a estar hablando cada día con los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. No solo con nuestros compañeros, sino con todos aquellos que sientan la necesidad de dar esta batalla a recuperar la izquierda. Y en esa batalla concreta entran también las grandes batallas que nos plantea la etapa y en particular esta batalla para rechazar la reforma neoliberal, para ir a un plebiscito en el 2024, para reformar la Constitución, para eliminar la SAFAP. Estas batallas todas tienen tiempos concretos a cumplir. Creo que para poder plebiscitar una reforma constitucional, las firmas tienen que estar entregadas en abril del año que viene. Eso nos marca el tiempo de cuándo tenemos que empezar a recogerlas. No queda mucho tiempo para la vacilación, para la duda. También estamos viviendo un tiempo de definiciones. Nosotros, comprometidos hasta el tuétano con cada una de estas luchas. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.